En Retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía, 1398. Radio Isar, FM 95.5. Metete en el medio. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. 150 locutores, 70 productores, 80 operadores, 60 guionistas. Una sola radio. Radio Isar, FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser arroba confer.gov.ar. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. El mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En este país, nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es «Hola» y la segunda «¿Unos mates?». Esto pasa en todas las casas, en la de los ricos y en la de los pobres. Pasa entre mujeres charlatanas y chismosas, y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras estudian. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse nada en cara. Peronistas y radicales comparten mates sin preguntar, en verano y en invierno. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los malos. Cuando tenés un hijo le empezás a dar mate cuando te pide. Se lo das tibiecito, con mucha azúcar, y se sienten grandes. Sentís un orgullo enorme cuando uno de tus chicos empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después ellos con los años elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente, tereré, con cáscara de naranja, con yuyos o con un chorrito de limón. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomas unos mates. Cuando no hay confianza, la gente pregunta, ¿dulce o amargo? Y el otro responde, como tomes vos. Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de yerba. La yerba es lo único que hay siempre, en todas las casas. Siempre. Con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones, siempre hay mate. Y si un día no hay yerba, un vecino tiene y te da. La yerba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos. No es casualidad. No es porque sí. El día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en casa, en ese minuto es que ha descubierto que tiene alma. O está muerto de miedo, o está muerto de amor, o algo. Pero no es un día cualquiera. Ninguno de nosotros nos acordamos del día en que tomamos por primera vez un mate solos. Pero debe de haber sido un día importante para cada uno. Por adentro hay revoluciones. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es buena. La charla, no el mate. Es el respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras el otro toma. Y es la sinceridad para decir, basta, cambia la yerba. Es el compañero hecho momento. Es la sensibilidad al agua hirviendo. Es el cariño para preguntar estúpidamente. Está caliente, ¿no? Es la modestia de quien ceba el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de la invitación. Es la justicia de uno por uno. Es la obligación de decir gracias, al menos una vez al día. Es la actitud ética, franca y leal, de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo. Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupa, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra. En leguas a la redonda no hubo jagüel orejano, a compañero y hermano, qué destino tan sotreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mi viejo mate galleta. Así subir el volumen, a poner el agua para unos buenos mates, que emprendemos un próximo, un nuevo viaje aquí desde FM Iser 95.5. Un viaje que esta vez nos va a llevar al oeste de la República Argentina, perdón, al este de la República Argentina. Seguimos con el agua. Habíamos estado recorriendo en el programa anterior la provincia de Misiones, una provincia hermosa. Recorrimos toda su majestuosidad y su hermosura. Perdón, la provincia de Mendoza. A Misiones nos vamos en este programa, porque seguimos con el agua, porque vamos a recorrer las cataratas, porque vamos a recorrer lugares maravillosos, pero además, mate de por medio, viaje juntos, vamos a recorrer esta provincia maravillosa con tantas cosas lindas y tan rica en todo sentido. Pero como siempre les digo, no estoy solo, me van a acompañar mis dos compañeras, ya mismo las recibo y las presento. Paula Navata, ¿cómo va, Pau? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Y sí, obviamente hoy vamos a estar acompañándote con unos ricos mates, así que no podemos obviarlos en la tierra. Ya están, ya están los matecitos acá en la mesa, infalibles para recorrer esta provincia de Misiones, que recién la presenté por error, pero bueno, ya la presenté. A mi izquierda también está Adriana Bergantiños. Buenas tardes, Adriana. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Contenta de este nuevo viaje que nos propone nuestra sangre a esta provincia de tierra colorada y de mate calentito, como te guste, pero con la yerba. Nosotros decíamos en el cuando cerrábamos el programa anterior, recorriendo Mendoza, no Misiones, que seguíamos con el agua, pero que esta vez nos íbamos al otro punto cardinal, ¿no? Enfrentado. Por eso vamos a estar recorriendo desde ahora y hasta las 6 de la tarde la hermosa provincia de Misiones, provincia riquísima en todo sentido, como les comentaba hace un rato. En este programa, como en todos, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 4-313-3422 o nos pueden enviar un mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Recuerden que LIV se escribe LIV corta E. Ya, mira, hace 5 o 10 minutitos que empezamos el programa y ya estamos teniendo algunos mensajes que nos van llegando al mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Pero nosotros comenzamos con nuestro programa. Vamos a estar hablando de Misiones, vamos a estar recorriendo esta provincia, mate de por medio, como les contábamos hace un rato. Muchas cosas tenemos en este programa. No solo vamos a conocer más sobre el relieve, sobre la geografía de esta provincia, sino vamos a estar recorriendo, como hacemos con todas las provincias de nuestro país, vamos a estar conociendo sus festivales, su cultura, sus costumbres. Vamos a tener dos entrevistas en este programa. Ah, dos. A falta de una, dos. Puede ser. Las vamos a dejar picando, pero Flor Absatz, una colega y compañera nuestra, estuvo entrevistando al presidente de la comisión que organiza uno de los festivales más importantes de esta provincia. En un rato nada más vamos a estar comentando entonces de qué tratan estos festivales, estas principales festividades. Y vamos a estar escuchando la entrevista también. Y vamos a estar escuchando la entrevista en dos o tres partes que hizo Flor, que sí. Desde ya un agradecimiento muy especial a Flor, que seguramente nos está escuchando. Ojalá pueda llegar unos minutitos antes de cerrar este programa. Así hablamos un ratito con ella. Bueno, pero nosotros hemos empezado la tarde leyendo este texto sobre el mate. Sí. Y hablando de la provincia donde el cultivo de la yerba mate es quizás una de las principales actividades. Es la provincia en la que se cultiva el 90% de la yerba mate de todo el país. Ahora, ¿ustedes saben cuáles son las propiedades que tiene esta yerba mate? Bueno, yo suelo decir, viste que, bueno, yo soy estudiante, como todos los que estamos hablando acá, estudiantes de locución. Y los que nos acompañan del otro lado también. Del otro lado del vidrio. Sí, exacto. Bueno, somos estudiantes, además estudiamos otras carreras, y yo siempre les digo a mis compañeros cuando nos juntamos a estudiar, o qué sé yo, pero dicen, bueno, hacemos un café, hay que quedarnos estudiando hasta tarde, y yo le suelo decir a mis amigos, a mis compañeros, que no hay nada mejor que el mate para mantenernos despiertos. Es mejor aún que el café. Y esto es una gran verdad. Bueno, el mate, no es mito. No. Activa la vida cerebral y excita además el aparato locomotor. Sí, es uno de los estimulantes naturales más activos. Y además tiene la ventaja de tener muy poca concentración de cafeína, o sea que no hace de teína, o sea que no hace tan mal como el café ni como el té, y además no crea ningún hábito. Uno puede tomar mate y el efecto de como decíamos, de estimulante dura entre 12 y 14 horas. Aparte no tiene efectos residuales, como si por ejemplo uno se tomara una jarra de café, el café queda residualmente en la sangre. Y el mate no, el mate no produce ni insomnio ni irritabilidad, la concentración produce más concentración para el que está estudiando. Y es muy rico en vitaminas A, B1, B2, C, K, así que tiene potasio, hierro, sí. Además ayuda y contribuye a la fijación de fósforo, de sodio, de magnesio, contiene también diversas sustancias antioxidantes y carotenos. Así bueno, pero que igual, nosotros cebamos el mate acá y parece que es una pavada, ponemos a calentar el agua 2 minutos. Sí, que esto nos rejuvenece si tiene antioxidantes. Es maravilloso. Y aparte a nosotros nos resulta fácil de hacer, pero el proceso para que la planta de yerba mate llegue a nuestro mate es un poquito complicado. Tiene como 4 o 5 etapas diferentes, la primera de las cuales se llama, bueno, es la cosecha. En realidad empezamos por la cosecha. A ver, o sea, entonces se empieza cosechando la yerba mate. Esta actividad la realizan los taraferos, que son los peones rurales, que son el primer eslabón de la cadena de producción. No solo van a estar en la cosecha, sino también en el corte de la planta, después en la quebranza. Es la separación del palo de la hoja, ¿viste? Exactamente. Ahí ya empiezan a hacer las primeras separaciones. Bueno, y ahí va directamente la bolsa de arpillera. Y de ahí las mandan al secadero, que pasa a ser el segundo gran momento de la yerba mate. Esa separación se llama ponchar. Mira vos. Se llama yerba mate ponchada, la separación que se hace del palo y de la hoja. Bueno, después ingresa entonces en el proceso de desapecado primero. Uh-huh. Donde las hojas verdes que fueron cortadas por los taraferos son sometidas algunos segundos a la acción directa de una llamarada que genera una brusca elevación de temperatura en el vegetal. Esto lo que provoca, entre otras cosas, es la inactivación de las enzimas. Claro, o sea que evitan que la hoja se pudra, básicamente. Claro, se degrade. Claro, y además le quita humedad. Pero la humedad no se quita toda en este primer proceso, sino que hay luego un presecado, sí, y posteriormente un secado. Todo con el objetivo de justamente es lograr reducir la humedad de la hoja. Y después viene la trituración y clasificado, ¿no es cierto? Después, bueno, digamos primero, sí, que después del secado, la yerba resultante tiene entre un 2 y un 4% de humedad. Sí, y esta etapa es una de las características primordiales que, digamos, que le da la característica más importante digamos al establecimiento que la produzca. Claro, ¿no? Exactamente, es lo que la identifica. Exacto, sí, sí. Después, sí, decía hace un ratito, después viene la trituración y clasificado. El material es la yerba es triturada y molida groseramente. Después se va clasificando y eliminando el excedente de palos y de fibras y de polvo. Y este producto, así en primer estado, como queda, se llama yerba mate canchada sin estacionar. Uh-huh. O yerba canchada verde, o simplemente yerba canchada. Después el producto es embolsado y estacionado en bolsas de yute o de polipropileno, que es donde se mantienen más tiempo, ¿no? Bueno, algunos molinos compran esta materia prima, esta yerba canchada, que vos decías, Adri, hace un rato. Uh-huh. Y ellos se encargan de el último eslabón de producción de la yerba mate para ya directamente comercializarla y que nosotros podamos estar disfrutando estos ricos mates hoy a la tarde. Exactamente, estos mates que nos estamos tomando en este momento. Exactamente. Pero no solamente se cultiva yerba mate en Misiones. No. Otro de los principales cultivos que tiene es la planta del té. La planta del té que se llega a cubrir el consumo nacional y también la exportación. Así es. Y bueno, por eso es que nosotros tenemos dentro de la provincia de Misiones justamente la Fiesta Nacional del Té. La Fiesta Nacional del Té, de la cual vamos a estar hablando dentro de un rato. Y por supuesto tenemos la entrevista, recordemos, que la vamos a estar pasando en un par de partes a lo largo de nuestro programa, al presidente de la comisión organizadora de la Fiesta Nacional del Té. Repetimos las vías de comunicación. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros llamándonos al teléfono 4-313-3422 o enviándonos su correo a nuestrasangre@live.com.ar. Live escrito L-I-V-E. Recuerden también que nos pueden sintonizar, si están muy cerquita de acá de Retiro, de donde se encuentra la radio del ISER, nos pueden sintonizar en 95.5, y si no, desde cualquier parte del país, desde cualquier parte del mundo, ¿por qué no? Nos pueden escuchar a través de la página del Confer, www.confer.gov.ar. A la derecha, hacia abajito, ahí tenemos un link para escuchar la radio en vivo. Y además tenemos una primicia, tenemos ya un blog para que puedan escuchar los programas anteriores. Ya está cargado el programa número 1, el programa número 2, las vías de comunicación, quiénes somos nosotros. Bueno, información que se va a ir llenando de a poco en nuestro blog, que es nuestrasangre2009.blogspot.com. Momento ahora de continuar con un poco de música. Vamos a presentar entonces la canción oficial de la provincia de Misiones, Misionerita. Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní reluce eterna la aurora feliz. La esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre tu flanco maduro el sol. Sangra vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, corazón te canta, endecha tierna de rendido amor. En homenaje a tu heroica tierra, traigo el acento de mi corazón. Tiembla en mi pecho de tu voz el canto, con suave guitarras la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en su esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en su esplendor. Soy dulce cielo guaraní, luz eterna la aurora feliz. La esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre tu flanco maduro el sol. Sangra vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, corazón te canta, endecha tierna de rendido amor. En homenaje a tu heroica tierra, traigo el acento de mi corazón. Tiembla en mi pecho de tu voz el canto, con suave guitarras la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en su esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en su esplendor. Bueno, y así pasó la Misionerita, que como yo les contaba hace un ratito, es la canción oficial de Misiones. Fue mencionada así, nombrada así el 23 de junio del año 2000. Y está escrita por Lucas Braulio Areco. Esta canción es uno de los símbolos de la provincia y se cuando se la oficializó, se dijo que era obligatorio entonarla en todos los establecimientos escolares dependientes del gobierno de la provincia, es decir, que en cada acto escolar u oficial después del himno se escucha la misionerita. Fue por decreto. Fue por decreto. Fue por decreto que se la nombró oficialmente la música de la provincia. Tanto es así que el gobierno se encargó de distribuir su letra, sus partituras y su música en todas las escuelas, porque era obligatorio su aprendizaje y difusión en todas las escuelas de la provincia. Todas. Así sí, que bueno. Pero además, bueno, después también se reglamentó que iba a ser obligatorio después de, por ejemplo, en las fiestas patrias, después de pasar el himno nacional. Claro, eso que nos comentabas hace un rato, pasar la misionerita. Así es. Porque se supone que afianza el sentido de pertenencia y el simbolismo de la provincia. Bueno, pero estamos hablando, hablamos de la yerba, hablamos del mate, estamos hablando de la canción propia de la provincia de Misiones. Así que vamos a empezar a meternos un poco más en esta provincia. Vamos a empezar a hablar un poco, vamos a empezar a ubicarla a la provincia. Misiones limita al oeste con Paraguay, del que está separada por el río Paraná. Uh-huh. Al este, norte y sur limita con Brasil por medio de los ríos Iguazú, San Antonio y Pepiriguazú. Además de unos 20 kilómetros de frontera seca, que también la separan o la unen a Brasil, y al suroeste limita con la provincia de Corrientes, a través de los arroyos Itaembé y Chimiray, junto con un tramo de frontera seca de 30 kilómetros. Bueno, es, como decía, es una provincia que está situada al noreste del país, y es la segunda provincia más chiquitita. Después de Tucumán. Exactamente, está en Tucumán, y la segunda que le sigue es Misiones. Y uh-huh. Sin embargo, tiene tanta riqueza y tanta belleza natural que es... Sí. Casi inabarcable. En este programa yo no sé cómo vamos a hacer para meter todas Misiones nos ahí resulta, cada vez nos está resultando más difícil meter toda la información sobre las provincias dentro de un solo programa. Pero bueno, y Misiones obviamente no es la excepción. No. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un recorrido más o menos por todas las... Y yo, para complicarme la regiones. Vida, les voy a contar algo un poco más complejo. A ver. En realidad, las formaciones de Misiones están mal llamadas sierras. El término correcto es meseta de erosión hídrica y eólida con forma mamelonada. ¿Cómo las compliqué? Pero no importa. Lo importante es que las sierras de Misiones no son sierras. No son sierras. Son mesetas. Está bien. Igual son mesetas. Convengamos que hay algo que la caracteriza. Así como está la yerba mate y las cataratas, tenemos que decir, y no podemos dejar de hablar de la tierra roja de Misiones, que es producto de las importantes cantidades de hierro que hay en la tierra, que se va oxidando, y eso es lo que le da el color tan característico a la tierra de esta zona. Fíjate que tiene la particularidad la provincia, que está dividida en 75 municipios que están agrupados en 17 departamentos. Los municipios cubren todo el territorio de la provincia y tienen un sistema, como era antiguamente, de ejidos colindantes. O sea que de repente vos estás como si estuvieras en un barrio, sí. Y sale la ruta y seguís la ruta hacia otro pueblo y seguís para arriba y bueno, podés llegar hacia Paraguay, ¿no? O Brasil. Bueno, Misiones es una provincia... joven dentro de todo, ¿joven? Está formada mayoritariamente por descendientes de inmigrantes. Su inmigración europea llegó a través de Brasil, fundamentalmente inmigrantes italianos, alemanes, polacos y ucranianos. Esto es otra de las cosas que distingue a Misiones del resto de las provincias argentinas, donde los italianos y los españoles son la mayoría de los inmigrantes, ¿no? Exactamente. Bueno, pero los vamos a dejar picando así un ratito con esta información sobre la provincia de Misiones. Vamos a hablar de la selva, vamos a hablar de los recursos hídricos, vamos de a hablar de la economía, de la cultura, principales ciudades, turismo. Tenemos mucho por delante desde ahora y hasta las 6 de la tarde para recorrer la provincia de Misiones. El 24 de mayo de 1848 se estableció la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que había inventado Samuel Finley Morse. En conmemoración a este acontecimiento, el 24 de mayo fue declarado Día del Operador de Radio. Por su trascendencia en la construcción del relato, por su capacidad creativa y sentido comunicacional, y por su especial predisposición para trabajar en equipo. Radio Iser se suma a este reconocimiento merecido y los invita a todos este jueves 28 de mayo a las 19 a participar de un encuentro en nuestro instituto con Luciano Alvela, operador graduado en el Iser, ganador del premio Éter 2008 al mejor operador técnico radial. 24 de mayo, Día del Operador de Radio. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Radio Iser @confer.gov.ar. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Un 24 de mayo de 1848 se estableció la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que había inventado Samuel Finley Morse. En conmemoración a este acontecimiento, el 24 de mayo fue declarado Día del Operador de Radio. Por su trascendencia en la construcción del relato, por su capacidad creativa y sentido comunicacional, y por su especial predisposición para trabajar en equipo, Radio Iser se suma a este reconocimiento merecido y los invita a todos este jueves 28 de mayo a las 19 a participar de un encuentro en nuestro instituto con Luciano Alvela, operador graduado en el Iser, ganador del premio Éter 2008 al mejor operador técnico radial. 24 de mayo, Día del Operador de Radio. De mayo, Día del Operador de Radio, así que saludamos atrasado a nuestro operador técnico acá, Coco Gostañán, siempre con nosotros en cada encuentro aquí en Nuestra Sangre desde FM Iser 95.5. Nosotros seguimos recorriendo la provincia de Misiones, provincia hermosa si las hay. Provincia que en un tiempo pasado y no tan lejano estuvo ocupada casi en su totalidad por la selva. Pero hoy, debido a los desmontes, a la tala indiscriminada, a la acción del hombre básicamente, solamente la selva ocupa un 35% del territorio. Exactamente, solo un 35% cuando prácticamente la cubría toda. Exacto. Toda. Eso obviamente no solamente redujo la cantidad de árboles, de selva propiamente dicha, sino sí, la vegetación, los animales. Los animales Hay también. Hay muchísimos animales en peligro de extinción. La vegetación, sobre todo por la cantidad de lluvias y por el clima. Es una provincia atípica, porque tiene de 16 grados en invierno a 25 grados en verano, llegando durante el día hasta 40, obviamente, pero en promedio esas son las temperaturas. Pero más allá de todo, en realidad la mano del hombre es lo que modificó muchísimas cosas, hasta por la construcción de las rutas, ¿no? Uh-huh. Exactamente, bueno, lo que vos decías respecto al clima. El clima de Misiones es un clima subtropical sin estación seca, lo que presupone que llueve durante todo el año. Sí. Pero debido a la acción del hombre, lo que está pasando es que se están registrando ya días que estén mucho menos fríos, tras que eran poco fríos, ahora lo son menos, y hay sequía, cosa que no tendría que haber pasado nunca en Misiones. Bueno, vos hablabas entonces de la vegetación, de la llamada selva misionera. Yo agrego que el bioma original de la provincia de Misiones se encuentra protegido en el Parque Nacional Iguazú y otros parques y reservas provinciales que están dentro de Misiones. Recordemos que, por ejemplo, las cataratas del Iguazú están dentro del Parque Nacional. Y que Brasil, que también es el país limítrofe con el que compartimos esta belleza natural, también tiene un parque nacional. Exactamente. El territorio que rodea las Cataratas del Iguazú fue nombrado Parque Nacional en el año 84 para la Argentina y en el 86 para el lado de Brasil. Y respecto a la fauna que decíamos que estaba en peligro de extinción, en tanto peligro están, que desde el año 89 el yaguareté, el tapí, el oso hormiguero pasaron a ser monumento natural, provincial y de interés público. ¿Esto qué significa? Que está prohibida su total caza o posesión dentro del todo de todo el territorio de la provincia para lograr su preservación. Volviendo un poco a las cataratas, también digamos que están formadas, por ejemplo, por 275 saltos de hasta 70 metros de altura, ¿no? Y que están alimentadas por el caudal solamente del río Iguazú. El río Iguazú que luego desemboca en el Paraná y de ahí pasa al Paraguay. En un rato nomás nos vamos a ir metiendo en las cataratas del Iguazú. Qué ganas de mojarnos con esa agüita. Qué ganas de mojarnos solamente con la salpicadura de la presión que tiene ruido, el ¿no? golpe del agua en las piedras, que se transforma, se traduce en una lluvia constante cuando uno está parado mirando la agua. Y ese sonido tan omnipotente, ¿no? Tan... no sé, es ahí, uno se para y ve... Está rodeado por ese claro, sonido, porque es además una conjunción de todos los sentidos, porque es lo que uno escucha, el bramar del agua caer y la sensación del agua salpicándote, ¿viste? ¿No? El verde de la es realmente agua, muy lindo. Bueno, continuamos. Entre la fauna más importante de la provincia de Misiones encontramos al famoso tatucarreta, el ocelote, el aguaraguazú, el mono carayá, el yaguareté, que está en peligro de extinción, como vos comentabas, Paula, hace un rato. Y entre la flora, más importante, encontramos el cedro misionero, lapachos, timbós, pino paraná, guatambú, palmeras, incienso, laurel, palo rosa y la mora blanca. La verdad que la flora de esta provincia es muy aprovechada en todo el país. En realidad, en este momento, ciertas comunidades ecologistas están apoyando la creación de leyes forestales un poco más rigurosas, porque también la selva, con el tema que decías vos, Paula, hace un momento, este 35% que quedó de selva, la ven peligrar porque el hombre sigue talando, el hombre sigue usando la madera del bosque. Entonces, bueno. El tema es que el mayor aporte que se hace a la economía de la región proviene de la selva. Claro. Entonces es bastante complicado esto de frenar su maltrato. Sí, esto hay que tratar de regularlo. Los viveros forestales, por ejemplo, son muy importantes en la provincia de Misiones. Los viveros forestales, decía. Y en Posadas se construyó también una biofábrica que clonará plantines. Esto también es un adelanto bastante importante, tecnológico y en la explotación económica de la provincia también, ¿no? Va a clonar plantines de pinos y otros árboles destinados a las industrias de la madera, pastera y papelera. Exactamente. Y también va a clonar ananás y otros vegetales para cultivarlos. Pero, hablando de la economía, lo principal, el mayor movimiento de la región se da, como decíamos desde el principio del programa, con la yerba mate y el té. Y también en menor medida se cultivan el tabaco, la caña de azúcar, el algodón, el arroz, el maíz, el café, plantas aromáticas, plantaciones de cítricos como las naranjas, los pomelos, los limones, las mandarinas, las limas, frutillas, sandías también, hay algo de manzanas pocas, bananas también pocos, pero sabes que hay mucho paltas y aguacates que se llaman igual, claro. Lo mismo. Bueno, después también la papaya, los mamones, Hay plantaciones de tung y de alurite. Y como no puede evitarse en todas las partes del país últimamente, no puede faltar la soja. Y también hay vid, pero a diferencia de Mendoza, donde estuvimos los otros días, la producción de vino que se hace en Misiones es absolutamente artesanal. No son grandes industrias. Claro, dentro de la producción de hortalizas, ¿sabés lo que se ve muy remarcado? La producción de la mandioca. Esto es originario de Paraguay. Muy importante. Esto tiene que ver con, cuando vayamos a hablar del tema, de las costumbres, cómo se fueron fusionando en el límite de Misiones y Paraguay, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver mucho con los guaraníes. Bueno, pero eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, con mandioca también se hace la harina de mandioca, con la que se uh-huh. hace, por ejemplo, una de las comidas más ricas que tiene esta provincia, que es el chipá. Qué rico que es el chipá, esa combinación de harina de mandioca y queso, con quesos. Qué rico, riquísimo. Ahora, para acompañar estos mates exquisitos que estamos tomando. Dentro del sector secundario también encontramos la agroindustria y la industria forestal, que son las principales actividades dentro, como les decía, del sector secundario de la provincia de Misiones. Hay secaderos de yerba mate y té, molinos, arroceros, maiceros. También están las empresas que se encargan de las que son envasadoras de té, fábricas de fécula de mandioca y fábricas de almidón. Hay ingenios azucareros también y la desmontadora de algodón, manufactura de tabaco, hay fábricas de muebles, por supuesto, algunos frigoríficos y mataderos. De todos modos, dentro de la ganadería, lo principal es el cebú, ¿no? Es el animal más resistente a al clima, al paisaje y a la geografía. Sí, sí. Y últimamente igual estuvo creciendo bastante lo que es la cría de cerdos también, sí, así que para sí. tener en cuenta. Bueno, también encontramos fábricas de embutidos, riquísimos embutidos, en la provincia de Misiones. Los dulces y los jugos de las plantaciones cítricas de las que hablábamos hace riquísimo, un momento. Riquísimos, dulces increíble. Caseros, mermeladas, zapallos en almíbar, todo ese tipo de cosas. También pequeñas industrias dedicadas al cuero. Y bueno, hay fábricas de pasta celulósica y de papel también. Regiones turísticas dentro de la provincia de Misiones. Vamos empezando a recorrer desde a ver Misiones desde el punto de vista, desde el ojo del turista. Claro, y para ordenarnos un poco, dividimos la provincia en diferentes regiones, como bien decís vos. La primera que vamos a mencionar, simplemente porque contiene a su capital, es la región de Posadas, capital del Paraná, que está en el extremo sureste de la provincia y abarca tanto a la ciudad capital como a la localidad, la pequeña localidad de Guarupa. Y es un reservorio de tradiciones y reliquias. Y además es el principal lugar de paso para ir a cualquiera de los otros lugares de la provincia. Bueno, en Posadas se puede realizar también turismo de estancia, días de camping, en balnearios. Como vos decías, está el acceso a diferentes puntos importantísimos a nivel turístico de la provincia de Misiones. Hay muchísimos museos, esto es llamativo, muchísimos museos en toda la provincia de Misiones, pero fundamentalmente en esta región de Posadas, capital del Paraná, de la cual estamos hablando en este momento. Otras regiones que recorremos en la provincia de Misiones. La región turística del mate y la tierra colorada. La que abarca las localidades de Apóstoles, San José, San Javier, Concepción de la Sierra y otros paisajes de mucha importancia. Está inundada por una singular espiritualidad. Y decíamos que estaba también en la zona sureste sí. de la provincia de Misiones, uh-huh. donde hay obviamente yerbatales, secaderos, museos, iglesias de diversos cultos. Uh-huh. Esto también como causa de las diferentes inmigraciones que fueron llegando a la provincia. Hay establecimientos rurales, campings y todo lo que vayamos a visitar está rodeado por el sentimiento de acompañamiento, de complacencia, de amistad que tiene el habitante misionero. El misionero, seguro. Sí, obviamente, duda. La hospitalidad. Pasamos después a la región turística de las Sierras Centrales. Vamos a la región turística de las Sierras Centrales entonces. Que tiene muchas pinceladas de verdes intensos y de tierra colorada en el contraste de estos dos colores. Se extienden hacia el sur de la provincia y abarcan la ciudad de Oberá, Leandro N. Alén, Panambí y la pequeña Campo Ramón. Es encantadora esta región porque es recorrida por tres senderos diferentes. Uh-huh. Uno es el circuito de la producción, que es testigo evidencial de la pujanza de esta tierra. El circuito de las colonias, que refleja el crisol de culturas, que como dijimos antes, sí. Son todas inmigrantes, ucranianas, alemanes. Pero además tenemos el cruce entre los habitantes originarios y los aborígenes. Es increíble. Es terrible. Uh-huh. Y está el circuito del río Uruguay también. ¿No es cierto? Sí. Muy, muy lindo, hermoso. Es para tener un contacto sí. más estrecho todavía con la selva. Con la selva y el marco de las serranías, que en realidad dijimos que eran mesetas. Y además en esta región también hay muchos saltos que atraviesan, bueno, toda la región y le dan el punto culminante a esta vegetación, seguro, y a esta tierra roja. Le llaman el camino de los altos, también, y atraviesa, digamos, los tres circuitos que mencionabas vos, Adri, hace un rato. Pero muy cerquita de Oberá, muy muy cerquita de Oberá, está la localidad de la localidad donde se organiza la Fiesta Nacional del Té. Recordemos que es una de las festividades más importantes que hay en la provincia de Misiones. Campo Viera, esta localidad muy pequeña, pero que es cuna de este festival, uno de los más importantes, como les decía hace un rato, de la provincia de Misiones. Hacia allí nos vamos porque Florencia Absatz, una colega y compañera de aquí del ISER, estuvo entrevistando al presidente de la comisión que organiza este festival, esta festividad. Así que vamos a compartir juntos la primera parte de esta entrevista que hizo Flor Absatz. Me llamo Miguel Antonio Escobro. Bueno, soy el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta Nacional del Té. Y bueno, soy empresario, pealero, yerbatero. Y bueno, después de haberme jubilado, volví a la fiesta pasados 20 años, porque yo hice desde la segunda hasta la decimosegunda. Y creo que esta fue una de las mejores, una de las más grandes, gracias a la participación y a la ayuda de todos los empresarios, de todos los niveles, desde el nivel más chico hasta el más grande, los obreros rurales, los cosecheros, el productor y además los comercios, porque la fiesta del té se estaba desintegrando. Nosotros hace 20 años atrás éramos una de las cuartas fiestas nacionales del país y ahora prácticamente no existimos. Bueno, volvió y volvió de la mejor manera. Esta fue la vigésima segunda, pero no todos los años se realizó por razones. El té es un producto que muy no es estable en cuanto a los precios y hay crisis profundas. Siempre dependemos de los males ajenos, cuando hay sequía en la India o en Pakistán o en Malawi o en Sri Lanka. Siempre dependemos de los males de los demás países. La segunda fue en el año 86 y justamente en Campo Viera, ¿no? Campo Viera es un pueblito, yo siempre digo, es un pueblo pobre, pero no es un pobre pueblo. Tiene 16.000 habitantes, poca importancia porque está al costado de la ruta, el turista pasa de largo. Y la mayor producción tealera de la República Argentina, porque no sé si ustedes saben que el té se planta solamente en Misiones y un poquito de Corrientes, la mayor producción se encuentra en la zona de Campo Viera. Y de ahí, hace años creo que en la tercera fiesta, cuando yo la había hecho, logramos de que pase a nivel nacional, que sea fiesta nacional del té. Seguimos recorriendo la provincia de Misiones. Ahí pasaba la primera parte de la entrevista que le hizo Flor Absatz a Miguel Scobron, que es el presidente, como mencionábamos hace un rato, de la comisión organizativa de este festival, uno de los festivales más importantes de Misiones. Sí, que se realizó en el mes de mayo. En el mes de mayo. Sí, yo ya estoy comenzamos en junio, en este mismo mes. Justamente lo que decía Miguel era que, bueno, generalmente esta festividad se realiza antes, pero esta vez, como se comenzó a organizar más tarde, bueno, se prolongó la festividad hasta mayo. Bueno, continuamos recorriendo. Habíamos empezado a mencionar algunas de las regiones turísticas más importantes de la provincia de Misiones. Continuamos con estas regiones. Y vamos a recorrer una zona que es la que tiene que ver más con el pasado. Sí, la región turística de las Misiones. Es una región absolutamente mística, absorbente, silenciosa, que está en la margen suroeste de la provincia de Misiones, con, como les decía yo, todas las huellas de este pasado de la provincia, en las localidades de San Ignacio, Jardín América, Santa Ana, Candelaria y Loreto. Es la región donde más historia hay porque están justamente todas las ruinas jesuíticas. Y te cuento que en San Ignacio es donde tuvo su casa, si además de estar las ruinas jesuitas, es donde tuvo su casa un escritor, te voy a decir argentino. En realidad él nació en Uruguay, pero yo les voy a contar la historia un poquito más adelante. ¿Más adelante me vas a contar la historia? Sí, porque es una historia realmente... ¿Me dejas con la intriga? Ay, no, es increíble. Merece un capítulo aparte. Sí, un programa aparte. ¿Ustedes se dieron cuenta del nombre de una de las localidades que acabas de mencionar, Paula? ¿Cuál? Loreto. Sí. Loreto, que tenemos el mismo Loreto en Santiago del Estero. La capital del rosquete. La capital del rosquete, que nos hemos reído tanto, pero es tan rico ese rosquete. ¿Cómo estamos con las comidas? Estamos terribles porque es la hora, amerita. Es la hora con los mates. También acordémonos que Loreto nos trae a colación y nos trae a la memoria a la Virgen de Loreto. Entonces veamos la similitud, la repetición. Tiene que ver con la conquista, tiene que ver con las misiones, tiene que ver con este camino, Paula, de que vos hablabas, de la región turística de las misiones. Exacto. El sendero de las misiones. Tiene que ver con todo esto y cómo fueron llevando la religión y la creencia y nuestra fe católica por distintas partes, ¿no es cierto? De hecho, bueno, en San Ignacio, que es una de las principales localidades de esta región, como mencionaba recién Paula, están las famosas ruinas jesuíticas de San Ignacio de Miñí, un lugar maravilloso. Y aparte, los que vamos desde Buenos Aires a Misiones en micro, es una parada ineludible, parar en las ruinas y verlas, pasar por ahí, meterse en esa historia, ¿no? Porque uno se siente tan comprometido con las ruinas. Es increíble, bueno, esto a mí me ha sucedido en muchísimas partes de nuestro país, en muchísimas ciudades, en muchísimas provincias. Cuando uno llega y se encuentra con su gente, con la calidez de la gente del interior de nuestro país, con las maravillas también naturales, es realmente increíble las sensaciones que uno tiene cuando llega al lugar. Y Misiones no es la excepción. Misiones permanentemente a uno, si han tenido la oportunidad de recorrer y de conocer y de estar en la provincia de Misiones, les provoca esto, es un estado de emociones permanente. Aparte, una empatía total con el misionero, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Bueno, pero vayamos a otra región porque es tan grande, tan grande, tan chiquita y tan grande. Igual después vamos a volver a esta región de las de las ruinas, porque tenemos que hablar de todas las misiones jesuíticas, tenemos que hablar de Horacio Quiroga. Vamos a hablar de una región que tiene mucho que ver con Misiones, porque tiene que ver con cascadas y con el agua. ¡Apa! Que justamente tiene que ver con las cataratas. Esta región se llama la región turística de los saltos y las cascadas, que justamente se da en el murmullo y la transparencia del agua. Es la región que ocupa el centro este de la provincia de Misiones. Está formada por Aristóbulo del Valle, El Soberbio, San Vicente, Colonia Aurora, 2 de mayo, 25 de mayo y Alba Pose. Bueno, Adri, vos recién decías que esto se corona por las famosas cataratas del Iguazú. Bueno, recordemos que las cataratas del Iguazú... No se corona. Esto tiene que ver, dije yo, tiene semejanza. Claro, por eso, o sea, en chiquitito... Por eso, recordemos que las famosas cataratas del Iguazú que estamos dejando para el final, en este recorrido turístico, se encuentran en otra región. Por supuesto. Pero en esta región de la cual vos nos hablabas, se encuentra, por ejemplo, el Parque Provincial Salto Encantado. Sí. Hermosísimo lugar. Y también están los saltos de Moconá. Sí, que es un cañón de 3 kilómetros con caídas de aguas paralelas a su cauce. Vamos a seguir recorriendo las regiones turísticas de Misiones, pero antes de eso, Soledad Navais se comunica con nosotros, nos deja un mail en nuestrasangre@liv.com.ar, nos dice: chicos, estoy escuchando por primera vez el programa y solo quería mandarles un beso grande y desearles muchos éxitos. Saluda Soledad de Campana. Bueno, Soledad, muchas gracias. Hay otros mensajes también que van llegando, pero en un ratito nada más vamos a continuar leyéndolos y contándoles de qué se tratan estos llamados y seguir recorriendo la provincia de Misiones. Momento ahora de irnos a otro tema musical. Vamos a escuchar a uno de los máximos exponentes de la provincia de Misiones. Ella es María Ofelia, haciendo esta versión hermosísima de Pájaro Campana. Teñido es la huerta.

que es una localidad cerca de las Cataratas. Y que empezó su actividad en la música desde muy chiquita. Ella iba a un colegio religioso y una de las monjas le dijo, vos tenés que dedicarte al canto. Así que ya desde muy chica empezó a participar en diferentes emisiones de radio y en el año 71 grabó su primer disco, que fue La Nueva Voz del Litoral. Contemos que es maestra de profesión, es docente, ¿no? Es docente, ¿cierto? Y aparte es una de las principales difusoras de la cultura guaraní. Exactamente, bueno, es una de las cultoras y preservadoras de la lengua. De la lengua, de una de las lenguas originarias de nuestra República Argentina, como hablábamos también en nuestro primer programa, recorriendo Santiago del Estero, allí con Vitu Barraza, hablándonos del quichua. Bueno, representante entonces del guaraní y de nuestra música popular de Misiones, María Ofelia, que además, bueno, ha participado en un montón de festivales. Y apadrina muchos festivales también. Y apadrina muchos festivales. Déjame que te dé un dato así de color que es importante para nosotras las mujeres. Ella fue la primera mujer en ganar la mención al Mensú de Oro en el Festival Nacional de la Música del Litoral en el año 2003. Fue la primera mujer en obtener este galardón. Exactamente. Bueno, además, desde 2007 tiene una peña folclórica en Boedo que se llama la Peña de María Ofelia. Y bueno, tiene su sello discográfico propio en el que edita y difunde también el trabajo de distintos intérpretes que tienen como objeto esto de difundir nuestro folclore argentino desde Misiones y para todo el país. En el año 95 y en el 98 también estuvo en una terna de APTRA por su desempeño como cantante, ¿no es cierto? Tiene un registro muy elevado. Además, por los distintos programas folclóricos que ella tiene en radio, ¿sí? Sí, en los cultores de la música misionera, que ahora lo vamos a tocar también, que es la galopa, bueno, ya lo vamos a tocar. Dicen que la voz de María Ofelia traduce y trasluce la conjunción del verde con el agua mientras ella canta. Tiene algo tan lindo metafóricamente que... Pero además una voz privilegiada y muy particular. Tal vez nos está escuchando María Ofelia desde su programa de radio. ¿Quién te tal dice? Vez ella además también te un programa cuento de radio. Una cosita así, último datito. Y te doy pie para lo que sigue. María Ofelia participó en la última festividad del té. Así que estaría bueno seguir escuchando la entrevista. Totalmente, Paula. Recordamos que Flor Absatz, nuestra compañera y colega, ha estado entrevistando al presidente de la comisión organizativa de este festival, uno de los festivales más importantes de la región, y recién compartimos la primera parte, y por qué no, momento de compartir la segunda parte de esta entrevista a Miguel Scourno. La fiesta se hace en febrero, pero como nosotros este año tomamos la comisión ejecutiva en diciembre, no pudimos hacer en 2 meses la fiesta. Entonces la pasamos a mayo, no llovió en toda la semana, hermoso clima, templado, así que hasta en esa le pegamos, ¿no?, en el tiempo. El 2 iniciamos con la inauguración, con un desfile tremendo de maquinarias e implementos agrícolas, ¿no es cierto?, siempre relacionado con el sector de Alerón. Había más de 70 representantes desfilando, así que... Y más de 5.000 personas, y para Campoviera 5.000 personas, escuchá, no es Buenos Aires, ¿eh? Por ejemplo, el día inaugural, el 2, inmediatamente a la noche, ya hicimos el baile del cosechero. ¿Y en qué consiste? Que todos los cosecheros se juntan, la entrada era gratuita, con 2 orquestas y bailaron y se divirtieron hasta el amanecer. Después también hacemos las jornadas tecnológicas, agasajamos al productor tealero el domingo 10 con un almuerzo donde había más de 1.000 productores, la noche de la juventud con los tipitos y banda legal de Brasil, y la noche de las iglesias, fíjate, hasta las iglesias participaron también, la noche de los niños o el día de los niños, y el festival folclórico, que fueron 2 noches espectaculares, prácticamente 3, porque con la elección de la reina también actuaron el chaqueño Palavicino, los 4 de Córdoba, Facundo Sarabia y así, y un montón de grupos regionales de Corrientes, de Entre Ríos. ¿Y la gente que va ahí es gente de Campoviera o también viene gente del lugar? No, gente de Oberá, viene gente de la región, gente de municipal. Y nosotros nos juntamos en un festival, nos juntamos 500 personas y Campoviera es pequeña. Y además en el pueblo vive muy poca gente, son todo colonias. Pero no, vienen de la región y por el espectáculo que traemos y porque hemos también presentado una expoté que fue una barbaridad. La Expoté es una exposición agrícola, industrial, ganadera, donde todo Campoviera y la región también, digamos, y la provincia de Misiones, y partes, por ejemplo, hubo expositores resistencia con una fábrica de biodiesel, expositores de frutos de chajarín. Es una exposición agrícola industrial ganadera. Tenemos un predio grande, ¿no es cierto?, donde se hace la expo, y después tenemos un salón comunitario donde caben 5.000 personas y donde se hicieron los espectáculos. Compartíamos entonces esta segunda parte de la entrevista que hizo Florencia Absatz al presidente de la Comisión Organizativa de la Fiesta Nacional del Té. Así que un millón de gracias a Florencia desde ya, que estuvo ahí haciendo esta entrevista, y muchísimas gracias a Miguel también por este momento, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros su experiencia desde una de las fiestas más importantes de nuestro país. Pero nosotros continuamos, y antes de continuar hablando de las regiones turísticas y antes de continuar charlando sobre las famosas cataratas del Iguazú y sobre esta provincia hermosa que es Misiones, algunos mails que van llegando a nuestra sangre, @liv.com.ar. Leo yo el primero. Hola chicos, soy la fiel oyente salteña que vive en Bariloche. Un saludo y los acompaño con mi matecito desde acá. No tan caliente como suele tomarlo mi hijo. Qué lindo tema el de hoy. Les cuento que en medio de la selva misionera hay un grupo de investigadores que luchan para que las aves del lugar recuperen su hábitat. Menciono esto, nos cuenta Celia, porque esta gente trabaja desinteresadamente para que no se pierda nada de lo natural. Muy lindo el programa y nos manda saludos como siempre. Nosotros te agradecemos también, como siempre, Celia, por estar ahí del otro lado. Muchas gracias, Celia, y muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros. También acá nos llega otro mail, pero desde Belgrano. Es Sol la que nos escribe. Nos dice: hola chicos, soy Sol de Belgrano, que también nos escribió en otras oportunidades. Acá los estoy escuchando como todos los miércoles, hoy haciendo honor a Misiones, tomando unos mates amarguitos. La verdad que no tuve la oportunidad de conocer Misiones, así que, al igual que Mendoza, otra asignatura pendiente para mí. Muy lindo el programa de hoy, gracias por la compañía. Sigo prendida hasta las 6 con ustedes. Saludos para todos, Sol. Gracias, muchas gracias, Sol, por estar. Bueno, ¿les parece si le ayudamos a Sol a conocer un poquito de Misiones sin necesidad de moverse de su Belgrano? Si primero decimos las vías de comunicación, cómo se pueden comunicar con nosotros. Tal vez hay más gente que quiere comunicarse con nosotros. Y también pueden llamar al teléfono 4-313-3422. O nos pueden mandar un mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Recuerden que LIV es LIVE. Continuamos recorriendo entonces la provincia de Misiones, ya en la etapa final. Una de las últimas regiones que nos quedaba por mencionar es la región turística de Las Flores. Esta región, que está compuesta principalmente por las localidades de Monte Carlo, Puerto Rico, Capiobí, Caraguatay, Garuapé, Ruiz de Montoya y el Alcázar, entre otras. También tenemos, dos datitos nada más te voy a dar. Obviamente Las Flores lo que hace es mostrarnos una variedad de colores increíbles, y ahí podemos realizar ecoturismo, agroturismo, turismo aventura, y es una zona especial para degustar todos los dulces caseros de Misiones. Y los orquidiarios que son increíbles. Los orquidiarios no nos podemos olvidar del Irupé, ¿no? Acá en Misiones. La otra región turística es de la selva. Está ubicada en el al oeste del norte, en el norte de la provincia, en el noroeste. Incluye las localidades del Dorado, San Pedro, Wanda, Bernardo de Irigoyen y San Antonio. Tiene una flora y una fauna que son las protagonistas de este recorrido. En realidad, tiene saltos de agua que son fascinantes, tiene reservas ecológicas, tiene turismo de aventura, que es un turismo de aventura con mucha adrenalina, porque son de alto riesgo, ¿no es cierto? Los deportes que se pueden y además acá encontramos una de los atractivos turísticos más importantes que tiene la provincia, que son las famosas minas de Wanda, el yacimiento de piedras semipreciosas, donde también hay un secadero de yerba mate. Bueno, ahí encontramos yacimientos de cuarzos, ágatas, amatistas y cristales de rocas. Y me dejaron realmente muy lindo. A mí el plato final, que es la región turística de las aguas grandes. Es el piecito. Sí. Ahí sí nos encontramos con las cataratas del Iguazú, con la localidad de Puerto Iguazú y Andresito, y el Parque Nacional Iguazú, donde decíamos desde el principio que están ubicadas las cataratas. Recordemos además, antes de irnos a las cataratas, que Andresito, que es una de las localidades más importantes de esta región que vos mencionabas hace un rato, es una localidad muy importante también en cuanto a la producción de yerba mate y de té. De hecho, hay una marca que hace honor al nombre de la localidad. Al nombre de la localidad. Además, es una de las regiones que tiene todavía colonias aborígenes, aldeas sí, aborígenes. Exactamente. Ahora sí, Parque Nacional Cataratas del Iguazú. Vamos a recorrer por allí y vamos a recorrer también todo este parque nacional, no solo del lado argentino, sino también del lado brasileño. Ahora, ¿ustedes saben lo que significa Iguazú? Perdón, en idioma guaraní dice Iguazú, pero con la I de francés. Iguazú. Como poniendo la carita muy para difícil la pronunciar el guaraní. ¿Qué quiere decir Iguazú? Iguazú, te voy a contar, está dividido en dos partículas, como decíamos, sí, guaraní. La I, Iguazú, por otro lado. ¿Y qué significa agua? Iguazú, que significa grande. Es un nombre grande, absolutamente descriptivo del ¿qué lugar. ¿Qué será, 275 saltos de... que llegan hasta 80 metros de altura. La garganta del diablo, que es una cosa increíble. Y estas sensaciones que nos encontramos ahí en las distintas secciones y en los distintos recorridos que hay dentro de las cataratas. Cuando uno va a las cataratas las puede ver desde abajo o desde arriba. ¿Cómo es eso? Ah, sí, tenés, mira, dos recorridos diferentes. Dos paseos diferentes. El paseo inferior, bueno, vas a partir desde el mirador y vas a ir recorriendo el entorno de las cataratas, que subiendo y bajando un montón de escalinatas, algunas de las cuales incluso están talladas sobre la... sobre la roca. Sobre la piedra misma. Hay que ir caminando. Ustedes saben que se descubrieron en el siglo XVI, en el año 1542... por Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, y no se llamaron cataratas de primera instancia, lo llamaron Salto de Santa María. Uh-huh. Es algo increíble, que ya que desde el año siglo XVI... Bueno, pero vos fíjate, Salto de Santa María hace referencia justamente al que había llegado desde España. Luego las rebautizan con el nombre de la gente que vivía en la región, ¿sí? Así que me parece que es un dato importante esto del rebautizamiento, si quieren, de las cataratas. Bueno, también está el paseo superior, ¿no? Me comentabas que había dos paseos y el superior... Claro, el paseo superior es el que permite que veamos las cataratas desde arriba y vemos... Cambia totalmente la vista del paisaje. Absolutamente. Lo que tiene de bueno el paseo inferior es que nos permite estar más cerca de la base de los Altos. Incluso podemos llegar a bañarnos en diferentes piletas naturales que formaron las mismas cataratas. Desde arriba, bueno, vemos justamente esa caída del agua y podemos hacer el recorrido con el tren ecológico a lo largo de toda la selva del Parque Misionero y también visitar el museo que hay allí. Y repetimos una información que ya vimos hace unos minutos atrás, pero que no es dato menor. En 1984, las cataratas, el Parque Nacional Iguazú del lado argentino, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en 1986, dos años más tarde, el sector de Brasil del Parque Nacional. Igualmente yo creo que nosotros no nos conformamos con que sean patrimonio de la humanidad. Y estamos yendo por un objetivo más grande, y es nombrar a las cataratas como una de las maravillas naturales. Totalmente. A ver, contanos, Paula, ¿cómo es esto? Bueno, te cuento. El año pasado se abrió la posibilidad de que los habitantes del planeta, de todo el planeta Tierra, sí, pudiéramos votar diferentes monumentos naturales para nominarlos a hacer maravillas. Sí. Esto se abrió una bota. Que es hacer una de las siete maravillas del mundo, pero de la naturaleza. De la naturaleza. Una nueva categoría en las siete maravillas del mundo. Que podemos votar todos, porque existe una página que es www.votocataratas.com. Nos podemos meter y votar para que esto sea una de las nuevas maravillas del mundo. Claro, cuanto mayor cantidad de votos tienen las diferentes regiones nominadas, van a pasar a una especie de instancia final y luego un jurado de especialistas va a nominarlas. Pero bueno, recordamos, hay tiempo para votar en esta primera instancia para ser preclasificadas hasta el día 7 de julio. Así que pongámonos las pilas todos los argentinos y mandemos nuestro voto a www.votoscataratas.com. Así, o podemos visitar también la página oficial, que es la página oficial de las siete nuevas maravillas del mundo, que es www.new7wonders.com. Esto es en inglés, pero bueno, se pueden meter ahí y chequear toda esta información y además votar por las cataratas como una de las próximas nuevas siete maravillas naturales. Además de Misiones, de las cataratas del Iguazú, tenemos que mencionar simplemente, y ojo con esta información, que también está como candidata el archipiélago de Tierra del Fuego que comparte entre Argentina y Chile. Ojo, atenti con esta información. Atenti, aparte con esto me estás dando pie para pensar en el próximo programa. Quedémonos en Misiones. Seguimos recorriendo Misiones. Mails que van llegando, muchas gracias a Gonzalo, a David. Muchas gracias a Marina también, muchas gracias por comunicarse a todos con nosotras. Sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina, nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Escuchábamos a la Sole, a Soledad Pastorutti, haciendo una versión hermosa de La Litoraleña. Una versión que se encuentra en su último disco, en Folklore, un disco realmente hermoso de la Sole, donde vuelve a sus raíces y donde vuelve a eso que tanto y tan bien sabe hacer, que es hacer folklore. Escuchábamos a la Sole entonces con esta versión, pero nosotros continuamos recorriendo la provincia de Misiones. ¿Y te parece si empezamos con alguna de las fiestas que se hacen en la provincia? Ya estuvimos mencionando la fiesta del té, que fue en mayo. Bien. Y te cuento que en marzo lo que hubo y hay todos los años es la Fiesta Provincial de la Ecología, que son 3 días destinados a un festival folclórico que se caracteriza por realizarse en un escenario flotante. Llegan exponentes folclóricos de la provincia, de la nación, y la idea de este festival es crear conciencia justamente para el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Bueno, yo para agregar algo, les puedo decir que en junio se realiza el Encuentro Internacional del Mate Moto en Apóstoles. Sí. ¿Qué es esto? Es un encuentro que se realiza en Expo Yerba, en el que se dan exposiciones y shows, pero absolutamente todo es en moto. Uh-huh. Todo es en moto. Después en julio también tenemos el Festival Misiones, Mi Tierra Roja, que es un evento más bien folclórico, ¿no? Donde se presentan destacados artistas de la canción popular folclórica argentina. Además es un evento que sirve para difundir todo lo que es arte en general, desde literatura, pintura, escultura, música, de los diferentes artistas de la región. En septiembre también tenemos en Posadas, tenemos la Estudiantina. Es uno de los meses más moviditos, ¿no? Es movido en cuanto a festividades, sí, en la provincia de Misiones. Sí. Está la Estudiantina, que es una especie de carnaval, pero que organizan, claro, los chicos de escuelas secundarias, justamente festejando el día de la primavera. Hay carrozas y es como re completo, ¿no? Es como re completo el festival. Bueno, además, otra cosa que queríamos mencionar, del 14 al 19 de julio de 2009, es la sexta edición del festival Oberán Cortos, ¿está bien? Entonces el cine presente también en Misiones, pueden ingresar en www.oberancortos.com.ar. Ahí está toda la información sobre este festival. Tercer festival internacional, ¿no? Tercer festival, sí. De cortometrajes. También tenemos la Fiesta Provincial de las Artesanías en Oberá. Que esto es un festival donde todos los artesanos presentan absolutamente todo lo que saben hacer. Desde dulces hasta carteras, botas, lo que sea. Lo que sea. Y en noviembre tenemos la Fiesta Provincial e Internacional de la Cerveza. Para el que le gusta la cerveza. Hay muchos alemanes, dijimos en Misiones. Y sí, aparte están los que empiezan en octubre, por ejemplo, en Córdoba, en Villa General Belgrano, y después en noviembre se pasan para Misiones. Y además no solamente la visita gente de Mendoza, bueno, vamos con nuestra de Misiones, sino que además, bueno, puede haber gente de Mendoza también, de Buenos Aires y de todo el país, pero vienen personas de los países limítrofes. Muchísimos brasileños festejan la fiesta de la cerveza en y paraguayos, obviamente, y uruguayos desde ya. Obviamente. Fiesta Nacional de la Música del Litoral también en Posadas, y Fiesta Nacional de la Yerba Mate en Apóstoles, una de las principales ciudades de esta provincia de Misiones. Se realiza en la Expo Yerba, también hay una exposición agroindustrial en la que tienen lugar jornadas de actualización ecológica. Y en diciembre, ya terminando el año, también tres festividades importantes en esta provincia que estamos recorriendo hoy desde Nuestra Sangre. Es la Fiesta Provincial del Turismo en Puerto Iguazú, la Expo Navidad en Puerto Rico, acá en Misiones, y el festival Entre Saltos y Cascadas en Aristóbulo del Valle. Esas son las tres festividades con las que cerramos el año. Así es, y bueno, y para irnos un poquito hacia atrás, vamos a hablar de las comunidades aborígenes que habitaron la zona. Como ya me veníamos anticipando, una de las el principal pueblo es el guaraní. Pueblo guaraní del cual quedan nada más que aproximadamente 3.500 personas distribuidas en 44 comunidades diferentes, y se dedicaban en sus orígenes especialmente al cultivo de la mandioca, la batata y el maíz, también el zapallo, los porotos y la yerba mate, pero todo era más que nada para la subsistencia propia, no comercializaban ni interactuaban demasiado con otros grupos. Y tenían una creencia muy particular, que es la creencia en la tierra sin mal, una especie de paraíso al cual solamente tenían acceso los jefes de las tribus, los chamanes y aquellas personas que, tras haber pasado alguna serie de pruebas, hubieran demostrado durante la vida haber tenido valor y la constancia de observar la forma de vida de sus antepasados. Ellos decían que los que lograban pasar todas estas pruebas eran los muertos privilegiados, aunque suene raro, ¿no? Eran los muertos privilegiados, solamente ellos. Jorge de Bariloche nos escribe un mail a nuestrasangre@live.com.ar. Jorge dice que felicita a los integrantes del programa y les desea lo mejor. Se notan muy solventes para desarrollar el programa. Gracias. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Jorge, y a todos los que se estuvieron comunicando durante esta hora y media recorriendo la hermosa provincia de Misiones. Ha quedado muchísimo afuera, una provincia realmente muy rica en todo aspecto, como les venimos comentando desde que empezamos con este recorrido por Misiones. En realidad todas las provincias son riquísimas en todo sentido. Siempre nos queda un montón de material por ahí. Siempre muchísimo. Nos queda mucho afuera. Me vas a dejar decir dos palabras de Horacio Quiroga. Pero por supuesto. Licenciado en Letras, que forma parte de nuestro staff, no puede dejar de hablar de Horacio. No, aparte adelante. Que me parece que es una lectura casi ineludible para todos, porque Horacio Quiroga tuvo la particularidad de escribir increíbles cuentos para chicos con una ternura, una delicadeza, una imaginación tan rica. Los cuentos de la selva merecen ser leídos por los padres a todos los niños pequeños, y con los niños cuando son un poquito más grandes leerlos solos, después a los adolescentes, y esto se los digo por experiencia. Ustedes saben que yo lucho todos los días para que un enorme grupo de adolescentes lean, y bueno, una de las cosas que más le gusta son los cuentos de amor, locura y de muerte de Horacio Quiroga. Sí. Cuentos también así como atractivísimos para todos los adultos. Increíble la biografía, Paula, del, ¿no? Bueno, uno de los temas que más se repite en sus cuentos es la muerte. Hay varios cuentos, tres, que te explico por qué te cuento, porque tienen que ver con su biografía. Leer el cuento El Hijo, El Hombre Muerto, Las Moscas, tienen que ver con este tema de la muerte y vamos a la biografía. Desde muy chiquito, tuvo la mala suerte de vivir una serie de episodios trágicos. Sí. Cuando apenas tenía 2 meses, su papá volvía de la selva de cazar y tenía su escopeta al hombro y accidentalmente se le disparó y muere. Este episodio lo vio Horacio Quiroga. También vio el fallecimiento y suicidio de su padrastro cuando tenía algo así como 5 años. Vivió la muerte de sus hermanos en la selva chaqueña en el año 1901, el suicidio de su esposa. Así que bueno, la muerte es uno de los temas que más él relata. Pero por eso la pregunta que me surge a mí es, ¿cómo tanta ternura en cuentos de la selva, que de repente hablamos con los loritos, con las iguanas, con las tortugas? Tal cual. ¿Cómo podemos tener tanta ternura de tanta, de tanto dolor? Una vida tan catastrófica. Bueno, vos pensás que esos cuentos solo se escribió después del fallecimiento de su esposa. Uh-huh. Él estaba viviendo en Misiones. Él nació en Uruguay, pero vivió en Misiones muchísimo tiempo y todo el paisaje que refleja es el de esa provincia. Cuando su esposa se suicida, se vuelve a Buenos Aires con sus 2 hijos pequeñísimos y entonces él se tiene que hacer cargo de ellos. Yo creo que de ahí, de la crianza de estos 2 hijos, surge toda la ternura que él tiene en sus cuentos. Es padre añoso, ¿no es cierto? Porque sí, tiene los hijos siendo bastante grandes. Bueno, y el último principalmente, que lo tuvo con una chica de la edad de sus hijos. Recorrimos nuestro tercer destino, ya nos come el león, chicos. Recorrimos nuestro tercer destino, nos fuimos a Misiones. Y seguimos conociendo nuestras venas, seguimos recorriendo nuestro país, aquí desde Nuestra Sangre, esta propuesta que les hacemos todos los miércoles de 16:30 a 18. Estuvimos de este lado Paula Navata, Adriana Bergantiños, quien les habla, Rodrigo Serra Lionga, en la producción Mariano Pañuco y en la operación técnica el amigo Coco Dostañán. Muchas gracias por estar del otro lado, por hacernos compañía hasta las 6. Nos reencontramos la semana próxima para recorrer un próximo destino que, si estuvieron atentos, seguramente ya están empezando a descifrar. Ay, tal vez sea una de las maravillas. Lo dejamos en entrever muy poquito. Chao, hasta el próximo programa. Hasta el miércoles. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Un 24 de mayo de 1848 se estableció la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que había inventado Samuel Finley Morse. En conmemoración a este acontecimiento, el 24 de mayo fue declarado Día del Operador de Radio. Por su trascendencia en la construcción del relato, por su capacidad creativa y sentido comunicacional, y por su especial predisposición para trabajar en equipo, Radio Iser se suma a este reconocimiento merecido y los invita a todos, este jueves 28 de mayo a las 19, a participar de un encuentro en nuestro instituto con Luciano Alvela, operador graduado en el Iser, ganador del Premio Éter 2008 al Mejor Operador Técnico Radial. 24 de mayo, Día del Operador de Radio. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Radio ISER @confer.gov.ar. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Jejeje. Para hacérselo más claro, la ragueta. Lo que nosotros le vendemos a su empresa es tiempo disponible de cerebro humano, ¿me entiende? La comunicación no puede ser considerada un negocio o una mercadería, porque es un bien público, porque es de todos y porque todos debemos tener acceso a los medios. Derecho a informar e informarnos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. Informa FM Iser 95.5. Noticias. Es la hora 18:05. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 16 grados 3 décimas. Humedad 44%.